musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Tres producciones de Netflix tendrán libros. La editorial Planeta firmó un acuerdo con la plataforma de streaming para publicar textos sobre sus series de más éxito, La Casa de Papel, Élite y La Casa de las Flores. Estas adaptaciones no replican el contenido original, sino que recrean nuevas tramas. Por ahora, solo se ha informado que Élite tendrá un cómic dirigido al público juvenil. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.